Capítulo 2. El líder maligno. Hermanos, queremos hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento en que nos encontremos con Él. Les pedimos que no se preocupen, ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo si oyen decir, como si fuera una profecía o un mensaje, que el Señor ya regresó. Tampoco hagan caso si se lo escriben en una carta diciendo falsamente que es de nuestra parte. No permitan que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios, que no sucederá sino hasta que aparezca el hombre perverso destinado a la destrucción. Él está en contra de todo lo que se llama Dios o de todo a lo que se le rinde culto. Incluso entra en el templo de Dios y se queda ahí haciéndose pasar por Dios. Recuerden que cuando estuve con ustedes les dije que eso iba a suceder. Ustedes ya saben lo que lo detiene por ahora, para que el hombre maligno aparezca a su debido tiempo. El poder secreto del mal ya está en acción en el mundo. Solo falta que el que lo detiene se quite del camino. Entonces aparecerá ese hombre maligno y el Señor Jesús lo matará de un solo soplo y lo destruirá con el esplendor de su llegada. El hombre maligno aparecerá por obra de Satanás y tendrá mucho poder para hacer señales milagrosas y falsas maravillas. Por maldad, él hará todo lo que pueda para engañar a los que están perdidos porque no aceptaron amar la verdad para ser salvados. Por tanto, Dios les envía un poder engañoso que actúe en ellos y los haga creer en la mentira. Entonces, todos los que no quisieron creer en la verdad y que disfrutaban haciendo el mal, serán condenados. Escogidos para ser salvos. Pero nosotros siempre damos gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Está bien que demos gracias porque Dios los eligió para ser los primeros en ser salvos. El Espíritu los purifica por la fe que ustedes tienen en la verdad y así reciben la salvación. A través de la buena noticia que les hemos enseñado, Dios los ha llamado a la salvación para que compartan la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y crean en las enseñanzas que les hemos dado, en lo que escucharon de nosotros y en lo que les hemos escrito por carta. Dios nuestro Padre nos amó y con su generoso amor nos dio consuelo eterno y una esperanza firme. Que Él y nuestro Señor Jesucristo mismo les den mucho ánimo y los fortalezcan en todo lo bueno que digan o hagan.